ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía política. Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Bien, buen arranque de semana, Carlos, ¿eh? Gracias, igualmente. Bueno, a ver, te lo voy a preguntar para ir al hueso, te lo voy a preguntar de esta manera. ¿Cuáles son las buenas noticias respecto del anunciado en términos de medidas económicas por el gobierno? Bueno, en principio, que se llegó a un acuerdo, nada más y nada menos. Y que el acuerdo, según lo que ha dicho en particular el ministro de Economía, no trae aparejadas medidas que tengan que ver con ajuste ni nada por el estilo. Luego hay una cantidad de medidas que el gobierno está anunciando que tienen que ver con determinadas cuestiones impositivas, donde nadie ha dicho, por ejemplo, y eso a mí me llama la atención, o yo no lo he visto, puede ser, voy a corregir, sí, que salió un decreto estableciendo el destino de los fondos, de todo lo que se recaude por esos nuevos impuestos o cambios de aranceles que se han hecho sobre algunos, que dicho sea de paso, el impuesto país, por ejemplo, excepto fletes, que se le aplicará la alícuota del 7.5%, salud y educación, exentos. Yo digo porque enseguida aparecen una serie de especulaciones y resulta que cuando mirás, todo lo que tiene que ver con canasta básica alimentaria seguirá sin pagar impuesto país, todo lo que tiene que ver con energía también, e incluso hay una aclaración de que tampoco se aplica en ningún caso si se paga con dólares propios, es decir, se aplica cuando vos querés acceder al mercado único de cambio. Pero insisto, medicamentos, material para combatir fuego, combustibles, lubricantes, bienes vinculados a la generación de energía y canasta básica alimentaria siguen sin cambios. ¿Sí? Podríamos decir que que el dólar para la importación de bienes se suma ese 7.5, creo que llega a 2.90, salvo estos aspectos, sí, que nada mencionas. Menos, salvo todo lo que tiene que ver con la canasta básica alimentaria, con la importación de combustible y medicamentos. Bien. Luego aparece el decreto 377, que modifica la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, y que dice que todo lo que se recaude, el 65% de todo lo que se recaude por este cambio, irá al financiamiento de programas a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, el 5% al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, y el 30% al Fondo de Integración Sociourbana, a ese fondo de integración sociourbana, financiamiento de obras de vivienda social, el 65% de ese 30 a obras de infraestructura y el 5% de ese 30 a fomentar el turismo nacional, es decir, que todos esos ingresos, lejos de ir a cubrir déficit fiscal o cosas por el estilo, tienen aplicación específica que tiene que ver con mejorar las condiciones de vida de la gente. Bien. Digo, un pequeño detalle del que no se habla. Sí, es cierto, se lo mencionó poco. Pero ojo, y nada, yo no lo vi en ningún lado. ¿Qué querés que te diga? Bueno, digamos poco. Sí, está bien, digamos poco. Quiero hacerte alguna pregunta respecto del tema dólar, las modificaciones en el dólar agropecuario. Es decir, lo que se le reconoce en pesos a quienes efectivamente liquiden exportaciones. ¿Hay garantía de que eso no se traslade a precios? Bueno, por empezar aclaremos que, porque lo de las economías regionales ya estaba vigente, lo que se hizo es aumentar el monto un poquito, llevarlo de 300 creo a 340, sí. Y se incluyó las exportaciones de maíz. Por lo que no tuvieran, por lo que no hubieran liquidado hasta ahora, digamos. Por lo que no hubieran liquidado hasta ahora. Es decir, está, no incluye la soja y no incluye algunas otras cosas. Pero no, garantía de que no se traslade a precio en la Argentina es acá. No habría ninguna razón para que se traslade a precios. Claro, pero tampoco pero había no, razones para que se traslade. ¿Hay garantía? Claro. No. ¿Cómo va a haber garantía si acá trasladan a precios lo que no sucede? Sí. Porque en definitiva, vamos a decir que lo que podría trasladarse a precios teóricamente sería el aumento de las cosas que se importan. Uh-huh. ¿Sí? No de las que se exportan. Sí. Muy bien. Y eso siempre y cuando los precios de lo que se importa estuvieran incididos por el tipo de cambio oficial al que se importaron. Está bien. Pero nos hemos pasado diciendo todos estos últimos semanas, meses, que importan al dólar oficial, pero lo venden al ilegal. Sí. Entonces, en realidad, que hubiera algún aumento del dólar de importación, en todo caso haría que ganaran un poquito menos de lo que hoy están ganando de manera arbitraria. No, en el ámbito de la exportación del dólar agro, te lo pregunto por la tentación siempre de vender acá. Y pero a no, precio hay, de lo hay, que hay que atender el mercado interno, tienen que atender el mercado interno, pero insisto. Sí. Volvamos a lo otro, porque si yo importo con un dólar a X valor, y si hubiera respetado en la formación de los costos el dólar con el que se importó, los precios no tendrían que haber subido como subieron. Claro. ¿No? De ninguna manera podrían haber subido como subieron. Entonces, no alcanza con tener razón. No alcanza con tener razón, pero además, volvamos a aclarar lo que dije al principio. No hay ningún cambio en la importación de medicamentos. No hay ningún cambio en la importación de cosas que tengan que ver con la canasta básica. Uh-huh. Es decir, todo lo que tiene que ver con lo que la gente consume. Podría suceder que un teléfono celular sea más caro. Uh-huh. Por ejemplo. O un televisor. Sí. Siempre y cuando no suceda lo que te acabo de decir hace un ratito. Que en definitiva, si ese celular se importaba al dólar oficial y se vendía calculando el precio con el dólar ilegal, esa suba del impuesto no tendría por qué afectar el precio final. Claro. Ahora, vuelvo a decir, ¿hay garantía de que no van a aumentar? No, no, porque ahí en el medio está la cuestión que denominamos puja distributiva. Uh-huh. Que, a mi juicio, sigue siendo el tema principal a abordar de manera permanente, porque está demostrado que aunque crezca la torta, si no se cambia la cucharita con la que se agarran las porciones, esto no tiene arreglo. Uh-huh. Carlos, estas son primeras medidas y después habrá que conocer otros términos de lo que se vaya a firmar, algunos dicen a mitad de semana, sobre el final de la semana. Quiero decir, ¿esto quiere decir que no hay modificación, por ejemplo, en el margen de déficit fiscal que avala el fondo? Espera, vamos a esperar porque yo me tengo que manejar con lo que se conoce. Por eso, hay que esperar. El ministro dijo que no, que las cosas se acordaron en términos convenientes para la Argentina y que además vamos a recibir, dijo, en agosto y el grueso y algo más en noviembre, una cantidad importantísima de recursos que se van a aplicar en buena medida a cancelar las obligaciones que hay para adelante, uh-huh, pero también para recomponer las que se estuvo pagando en estos últimos tiempos desde que se está discutiendo esta quinta revisión del acuerdo, porque esta es la quinta revisión del acuerdo firmado el año pasado. Así que vamos a conocer los términos, pero entiendo que no, que no hay ninguna medida que implique nada que tenga que ver con ajuste. Si la reducción del déficit fiscal hipotéticamente estoy diciendo, fuera producto de mayores ingresos, yo te diría que no está mal, es virtuoso. Porque acá hay un tema que a veces cuesta entender. Se habla del déficit fiscal, porque todo el mundo tiene instalado que reducir el déficit fiscal es achicar el gasto. Uh-huh. Y nadie se pone a pensar que hay otra manera de achicar el déficit fiscal, que es aumentar los ingresos, claro, sin recortar el gasto. Claro. Por ejemplo, en este caso que estamos hablando, si estos ingresos se aplican a esto que se está aplicando, es muy probable que haya que gastar menos si todo esto está dentro de planes que el gobierno tiene previsto gastar y que están en el presupuesto. Sí, entiendo. Sí. Sería virtuoso. Sí. Siempre, no la siempre la discusión ahí es encontrar consensos para afectar determinado tipo de actividad para ganar menos recursos y, y entregársela a otras, digamos, ¿no? Sí, claro. Sí, por eso se dije, pero eso tiene que encontrar consenso. Quiero decir, te sale más caro comprar un celular, te sale más caro comprar cualquier bien suntuario. Bueno, hay que entender, hay que explicar bien para que se entienda quiénes tienen que hacer el esfuerzo en un contexto tan claro. Y bueno, sí, pero por eso vuelvo a repetir. Sí. Ayer creo que Massa, en un momento de la nota que le hicieron, dice, Néstor Kirchner tenía superávit fiscal, uh-huh, no déficit fiscal, y nadie le criticaba el superávit fiscal. Pero era un momento también donde había una enorme disposición de reserva, no había crédito con el Fondo Monetario Internacional, había una coyuntura global favorable, etcétera. Esas, las simplificaciones siempre son equivocadas, me parece a mí. Bien. Entonces, el problema del déficit fiscal está en el discurso de los muchachos que te dicen, yo si asumo el primer día lo bajo a cero, o yo lo voy a hacer en los primeros 60 días, y esto lo vamos a hacer eliminando todo, vamos a cerrar todas las empresas públicas deficitarias, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer a la otra. Entonces se genera una síntesis que es igualar déficit fiscal a ajuste. Claro. Y no, yo diría, está bien, trabajemos para eliminar el déficit fiscal, creemos un impuesto extraordinario a las ganancias extraordinarias, aumentemos la progresividad del impuesto a las ganancias, trabajemos más enérgicamente para terminar con la sobre y subfacturación y el contrabando, y eliminemos el déficit fiscal. Claro, claro, está bien. ¿No? Eso es poner, es una toma de aikido, digamos, ¿no? Con la misma fuerza que te propones, se la das vuelta y generás... Achicar o eliminar el déficit fiscal tiene que ser en contra de la gente. Hablando de consignas fáciles, Carlos, yo no sé, capaz que escuchaste, no sé cómo vino tu tarde. Estás, haciendo algunas cosas. Pero quiero compartir con vos dos testimonios, a ver si llegamos a los dos. Pero uno seguro es el de Patricia Bullrich, en el contexto de su paso por la sociedad rural y cómo resolvería el tema de sacar el cepo de una. Escuchá. Estamos trabajando una protección con una cantidad importante de dólares, que no vamos a decir todavía cómo los vamos a conseguir, pero ya tenemos el armado de la ingeniería jurídica para que podamos, al salir del cepo, porque si nos quedamos en el cepo nos come las reservas. Entonces decimos, nos quedamos en el cepo para tener reservas, pero el cepo se come las reservas, es un Pac-Man. Entonces nosotros tenemos otra decisión, pero vamos a blindar con una cantidad de dólares que negociaremos de manera internacional. Estamos esperando el fin de las PASO para poder tener esa negociación, o el fin de las elecciones. Los detalles los vamos a negociar para blindarnos, ¿no?, para blindarnos con los dólares necesarios, pero eso lo vamos a hacer en el periodo intermedio entre el momento que ganemos las elecciones y el momento que asumamos el gobierno. Bien, Patricia Bullrich en el auditorio de la sociedad rural. Carlos. Yo iba a decir, vos sé que iba a decir es una chantada, pero yo no, voy a ser más respetuoso, no voy a decir. No, ¿cómo vas a decir no, eso? No voy a decir eso. No. Pero sí voy a decir que algo muy parecido dijo Milei hace un par de semanas, que él ya tenía arreglado, pero que no podía revelarlo hasta que no gane las elecciones, pero que si él ganaba iba a tener no sé qué cantidad de dólares con los cuales el problema se iba a terminar. No es serio. no es serio, no es serio, de verdad no es serio. No es serio, pero es preocupante. Pues es que cuando dice estamos ya es preocupante trabajando que se pueda decir cosas así en la ingeniería jurídica. Sí. Eso es bueno, cambiar la regla de juego, ¿no? Como no, pero no existe eso, Pablo, no es un tema. Todo eso es un palabrerío, que no, ¿a qué ingeniería jurídica? No existe eso. Es decir, ya lo inventaron todo, es decir, ya privatizaron, ya vendieron las empresas, todo eso, como dijo el otro día Cristina, ya lo hicieron, no es ninguna de las cosas que dicen, son novedad, son las que hicieron y así le fue al país. Las están diciendo de vuelta, le ponen por ahí alguna palabra diferente, la llaman distinto. Quiero decir que ya tuvimos un blindaje. Sí. Ahora está otra vez hablando de blindar. Sí. Ya hubo blindaje. Lo recordamos hace un ratito y nos pareció que no era muy, muy positivo pronunciar esa palabra. Pero ya vendieron. ¿Vos creés que alguien... ¿Quién va a venir a leer una? Vamos a hacer una ingeniería jurídica por el que nos vamos a tener una cantidad de dólares que nos va a permitir. Es un palabrerío sin sentido. Además, lo vamos a revelar después que ganemos las elecciones. Es un fenómeno. Vótenme que viene la felicidad. No es muy distinto, salvando las distancias y la gravedad, a si me eligen gobernadora me voy a vivir a Santa Fe. ¿No? No es muy distinto. Más o menos. No es muy distinto. Más o menos. Bueno. Pero bueno, está bien, si me eligen gobernador, yo dije, ¿estás dispuesta a hacer lo que tenés que hacer? Tengo una pregunta, Carlos. Vos sos un, por las responsabilidades que tenés, pero además por tu manera de pensar la política, tenés buen diálogo con distintos sectores, incluso con aquellos que piensan un país muy distinto al tuyo. Dentro del poder económico, empresarios, empresarias de gran porte, cuando escuchan esto, ¿lo avalan? Yo tengo que pensar que nadie serio puede avalar eso. De cualquier manera, como hay siempre un importante componente ideológico, sí, alguno podrá decir, yo quiero que ganen estos, después veremos qué se hace, porque me importa si es verdad o mentira. Escúchame, un plan que no puedo revelar, sí, y que voy a revelar después que gane las elecciones. Imagínate que yo tengo el plan de la felicidad. Sí. Pero no te lo voy a decir ahora. Pero no te lo voy a decir. Votame, que soy, tengo el plan de la felicidad, arreglo todo. Y al día siguiente tengo un plan por el que se termina la inflación, nos sobran dólares para la reserva, vas a poder hacer lo que quieras, comprar todos los dólares que quieras. Me interesa lo otro que dijiste, me estoy acordando de Cristina. A mí me hace un poco de ruido cuando Cristina dice, basta de lo ideológico, que todo sea pragmático. A mí me hace un poco de ruido, francamente, pero... A mí yo, también. Pero yo lo... bueno. Pero sí, yo... ¿no? ¿Cómo va a ser? Yo no creo que... Yo creo que en realidad, Cristina, lo que quiere decir es... No me digan que es un tema ideológico. Claro, que claro. Joder con la ideología. Claro. No es que ella esté renunciando a lo ideológico. Claro, pero yo por eso lo emparento con lo que decías recién de cómo se manejan distintos actores del poder económico. Claro. Porque más ideológico el gobierno de Macri no hubo. Lógico. Ahora, pragmatismo cero, sí, porque se la puso de sombrero. Por ahí, más que el de Macri, por ahí fueron el de la Junta Militar. Sí. La de Martínez de Hoz, y la de Cavallo. Claro. Ay, bueno, qué sé yo, hacer cuál es más ideológico. Todos fueron ideológicos. Está bien. Ahora, si vos agarrás y haces un extracto de las cosas que dijo Martínez de Hoz el 2 de abril del 76, de las que dijo Menem o Cavallo cuando vino lo de la convertibilidad, las cosas que dijo Macri cuando asumió, vas a ver que tienen un denominador común, que es lo que lo tenés que decir. Muchachos, ya hicieron eso, fundieron al país haciendo eso, si fundieron a la gente que vive en este país haciendo eso. Bien. Fundieron a las pymes de este país. Entonces, por más que le pongan vestidos de seda, es mona. Sí. Es mona. Bueno, a ver, quiero cerrar con esto, Carlos. En este momento, buena parte de la prensa hegemónica está con carteles rojos y con el dólar ilegal a 552. ¿Cómo conjuga todo esto que venimos conversando con eso, digamos? Que lo ilegal es ilegal. No hay forma de querer conjugar, la especulación es especulación. La especulación no obedece a reglas de mercado, obedece a lo que se capacita de estar. Escúchame, ayer a la mañana decían que el Partido Popular ganaba las elecciones de España. Sí. ¿Cómo conjuga eso con lo que pasó? Está bien. Y que en Córdoba estaban empatando, pero tenía mucho más chance junto por el cambio que el PJ. Lo que pasa es que tienen capacidad de daño, digamos, ¿no? Y sí, pero digo, ¿cómo conjuga? Y así, por, mira, yo te digo, hago todas las mañanas, yo, ustedes saben, yo lo conté, que yo desayuno leyendo todos los diarios, que los pongo ahí todos juntos. Sí. Es infernal la cómo titulan para poner mal todo lo que está bien, incluso. Hmm. Cuando se trata de las cosas nuestras, ¿no? De sí. la política nacional. Es sí. fantástico. Algún día tendríamos que hacer el ejercicio en vivo, agarrar los diarios y leerlos. Todos dicen tal cosa, pero, sin embargo, y es terrible, no hay una buena. Ese es un muy buen ejercicio para programa de primera mañana, segunda mañana, pero es aprender a leer diario, digamos, ¿no? Así es. Así es. Bueno. Bueno, Carlos, gracias. La verdad que necesitamos palabra y un poquito de claridad, traducir un poco todo lo que se está decidiendo y, por supuesto... Yo creo que están muy preocupados porque en realidad estuvieron anunciando que no iba a haber acuerdo y parece que va a haber un acuerdo, van a entrar las reservas, y eso es un proceso electoral cuando ellos querían desbaratar todo para con eso ganar las elecciones. La mala noticia para ellos es que parece que no les va a alcanzar para desbarajustar todo. Carlos, tenés un compromiso futbolero esta tarde, ojalá tengas tiempo para verlo, a 20:45. ¿Cómo no? Pues, sí. Yo voy a ir. Abrigate, te pido, por el... Traje una campera de abrigo importante. Boca Newell's, abrigate bastante. Te mando un abrazo grande. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver porque sea Boca Newell's? ¿Eh? No, bueno, fíjate. A ver, vos llevás abrigo, lleva un poquito... ¿Ahora sos hincha de Newell también? No, al revés. Estás diciendo que sos antiboca. Al ¿no? revés, te estoy diciendo que si juega contra... No me hagas decir lo que... Por el rival que tenés, llévate un poquito más de abrigo, eso te digo. Bueno. Abrazo, chao. Chao. 5:02, Carlos Heller.